La canción que estamos escuchando se llama Born to be Wild y es de la agrupación canadiense Steppenwolf. Justamente con esta canción, con este tema, hace más de 2 décadas, Francisco Jaime Orellana, Pancho Jaime, más conocido como Pancho Jaime, y también como la mamá del rock, iniciaba el programa de radio que él tenía en la emisión, en la emisora Horizonte, en amplitud modulada allá en Guayaquil, y la utilizaba de fondo para poder hablar de lo que mucho a él le encantaba, que es el rock, y a la vez pues contagiarle de esto a mucha gente que estaba metiéndose en la onda del rock allá en Guayaquil. El motivo de hablar de este personaje ahora es porque estamos recordando su asesinato ocurrido el 6 de septiembre de 1989 a las 5:30, 6 de la tarde más o menos, en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Gómez Rendón y Antepara, para ser exactos, cercano al sitio donde él tenía la oficina de su revista Comentarios de Pancho Jaime. Vamos a conversar desde el testimonio, desde la vivencia, por lo cual pues hemos invitado a músicos rockeros guayaquileños como Pepe Luna y como Homero Gallardo, y quisiera saludar con ellos antes de empezar con una brevísima biografía de él y entrar de lleno en el testimonio que vamos a pedirles a estos ilustres rockeros, ilustres panas del rock and roll, amigos del rock and roll que convivieron con él y por suerte están todavía aquí con nosotros para contarnos esa parte de la historia. Don Homero, buenas tardes, mi querido Pepe, un saludo desde Quito, bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, brother? Aquí, como siempre. Ya, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, listo. Listos. Perfecto. Para hablar. Muy bien, voy a hacer una, a manera de introducción, una pequeñísima biografía de Pancho acá y luego pues ya empiezo a conversar con ustedes de sus vivencias, sus andanzas y todo lo que vivieron con él. Pancho Jaime nace en el año de 1946 en Guayaquil. Corta edad, pues viajó hacia los Estados Unidos con sus padres para empezar a hacer vida en el país del norte. Allá estuvo justamente en zonas como San Francisco, de ahí es que puede contactarse con un periódico underground denominado El Atuch, con el cual participó haciendo algunos sus inicios como reportero y como periodista musical. Allá en los Estados Unidos sacó un título como ingeniero mecánico y estudió en el mismo instituto donde estudió esta carrera el señor León Febres Cordero. Por eso, ya en la época política, cuando estaban haciendo comentarios con respecto a León, le hablaba como diciéndole irónicamente mi colega, por haber estudiado en el mismo sitio y haber pues tenido el mismo título. Pancho Jaime es un hijo de la migración. Cuando Pancho Jaime llega acá, viene con una maleta de discos y empieza a hacer escuchar esta música a través de un programa de radio. Aparte, empieza a hacer un poco de activismo con lo que es la realización de conciertos y se pone la primera rock show, diríamos, en Guayaquil, que es la Rock On. Allá vendía música y la convivencia pues con grupos como Abraxas, por ejemplo, a quienes les dio una mano y fue básico para que Pancho pueda darse a conocer como productor de conciertos y a la vez hacer de Abraxas una de las bandas con mayor proyección. Aparte del programa de radio, Pancho Jaime saca la revista Rogón, es la primera revista justamente como comentábamos, y acá ya Pancho habla en términos generales, es decir, no en términos absolutistas. Por eso una de sus revistas más celebradas es una en la que sacó un reportaje sobre las mujeres rockeras, y de ahí pues luego de Rogón, Pancho va tomando, digamos que una conciencia política a través de lo social, porque Pancho pues vivía con el pueblo, con las masas, entonces conocía de cerca las necesidades del pueblo y a la vez veía cuáles son los problemas de corte de honestidad, digamos así, que se manejaban en la política. Y pues una persona como él, una vez que adquiere la posición de decir las cosas de frente, empieza a darle un vuelco al periodismo suyo, deja de hacer periodismo rockero para hacer periodismo político y saca la revista pues Comentarios de Pancho Jaime, en la cual no dejó títere con cabeza. todos sí. Los políticos fueron criticados severamente, y como nos dirá su esposa más adelante en una entrevista que tenemos con ella, ese pues también fue el inicio de su fin. Estamos pues enlazándonos desde este momento con Guayaquil. Quisiera que conversemos acerca de cómo conocen a Pancho Jaime, cómo se da su relación, su amistad, ese convivir que tuvieron con Pancho Jaime. Empiezo con Pepe. Buenas tardes, público rocker quiteño. Una vez más testificando sobre Pancho Jaime. Yo tenía aproximadamente 12 años cuando le empecé a dar la guitarra. Y iba a los conciertos por ahí porque ya había ingresado al colegio. Entonces, ¿qué pasa? Me topaba con una banda siempre, que era la Texaco Gulf. Yo era un adolescente y me impresionó la forma de tocar del guitarrista, que tocaba con unas garras de acero, o sea, de lo que se extrae del estilo para tocar banjo. Yeah. Y ese golpe del acero con el acero de la cuerda era impresionante, ¿no? Entonces me agradó y eso iba conmigo. Entonces me hice seguidor de la primera formación de ellos. Obviamente yo tenía 12 años. Hasta ¿cuál era que este guitarrista, terminó... Pepe? ¿Cómo se llamaba el guitarrista que te sorprendió, como me cuentas? Ya, Vicente Saltos. Vicente era Saltos, el ya. Guitarrista. El guitarrista nunca cambió. Él estuvo en todas las formaciones al lado de Pancho. Ya. Entonces, cuando ya terminó más o menos por los 70, 70 y pico, el rock, pues vino la música disco y todo, Pancho se fue a California. A su regreso, trató de nuevo sacar la Texaco Gulf y acudieron a un concierto llamado el Alfa Centauro en el Vicente Rocafuerte. Yo era aguirrense. Yeah. Y yo estaba ya representando al colegio porque, o sea, yo ya estaba en condiciones para ir a esos conciertos. Y bueno, pues no se me había quitado de la retina la Texaco Gulf, así que di un espectáculo tipo Pancho Jaime, sin pensar que Pancho Jaime estaba abajo. Rompí guitarra, todo en ese colegio y Pancho me vio cuando bajé y dicho paso ya había ganado el concierto. Cuando bajé, Pancho me dijo, ¿quieres ingresar a la Texaco Gulf? Ese era el sueño de todo adolescente. ¿Ya? Entonces, de allí para adelante nos hicimos uña y mugre. Voy con Don Homero. Don Homero, un saludo otra vez. Cuénteme, ¿cuál es su anécdota o cuál es su... ¿Cómo se conoce usted con Pancho Jaime? Lo mío se va más atrás porque yo también soy mayor que Pepe, con 4 años. Yo tenía en el año 68, 68, yo tocaba en el grupo Rock Los Hippies. Ajá. Y Pancho estaba parado en un rincón en la sociedad libanesa, fue ese baile. Baile hippie se llamaba en esa época. Ya. Todos iban como hippies, ¿no? Paz y amor, la época de los festivales, del Woodstock. Entonces era una onda bonita, ¿no? Una onda juvenil, bien bonita. Y Pancho estaba parado en una esquina. Lo que me llamó la atención de Pancho, que en esa época no era muy común y era represivo, era el moño. Me acerqué, siempre me gustó a mí esa rebeldía en las personas. Hasta ahora me sigue atrayendo cuando la juventud es imponente. Entonces le digo, ¿quién eres tú? Empezamos a conversar y ahí nació una amistad que duró mucho tiempo. Así fue que lo conocí. Entonces, vamos ahora por la parte de las anécdotas. De nuevo, empiezo con Pepe y Homero, vamos en este orden. Una anécdota que te marcó, ya sea convivir directamente con Pancho o que tú supiste de Pancho. Vamos contigo, Pepe. Era muchacho todavía, ¿no? Y netamente me involucraba en el aspecto musical, ¿no? El carisma de Pancho lo había absorbido bien en California, en todos esos lados, y los ponía en práctica aquí, ¿no? Entonces, una vez fue sueño de Brans y tocamos con ellos en el Colegio Guayaquil. En el grupo Sueño de Brands de Quito había un calvo, y Pancho Jaime, nosotros tocábamos bastante rock and roll, y a él le gustaba cantar Despeinada, ajá, ajá. Yeah. Entonces, en lo que estaba cantando Despeinada, Sueño Brand estaba al lado y se le acercó, pues, y le hace la caricia en la calva. Y le decía, Despeinada, peinada. Y ese tipo se quería subir al escenario a pegarle a Pancho. Y la gente tuvo que cogerlo, y se casi se arma la bronca ahí con la gente de Quito. En el año 77 nos fuimos a Hollywood. Él vivía donde vivían los artistas. ¿Ya? A 10 cuadras del Teatro Chino en Hollywood. ¿Ya? Vivían los padres. Los padres eran unas personas muy respetables. No sé si todavía vivirán. No tengo ese contacto. El hermano era un militar de la aviación, creo que era. Y Pancho, llegamos a la casa y nosotros nos queríamos ahorrar el hotel para no molestar a los padres, pues, ¿no? Pero estaban caros los hoteles. Entonces tuvimos que ir nomás a la casa de los papás de Pancho. Cuando entramos, el papá de Pancho no nos recibió tan bonito como yo esperaba. ¿Ya? Entonces no entendía el por qué. Y después ya Pancho me contó que el papá no lo recibía tan bien, porque cada vez que él va a ver a las chicas que tiene en California, y tiene una chica en Guayaquil, y entonces como que el papá no le gustaba mucho eso, y entonces ese era el motivo de que no nos recibieron tan bien. Yo quiero resaltar algo: la gente habla muchas cosas de Pancho y muy pocas cosas a la vez. Ajá. Yo estuve con Pancho Jaime 3 meses en Hollywood con él. ¿Viviendo con él? Sí, o sea, en la casa de los padres, con él, y los hermanos, y la familia de él. Y yo quiero asentar esta parte: en esos 3 meses no hubo nada de alcohol, nada de drogas. Y los padres estaban ahí con nosotros todos los días. Que Pancho era un soñador, estamos de acuerdo. Que Pancho era un rebelde sin causa y le gustaba figurar, correcto. Era vegetariano. Pero Pancho, o sea, como la gente habla mucho y habla poco a la vez, como digo. ¿Cómo era ensayar con Pancho? Pepe, vos que estuviste con él, y bueno, en este caso Homero también. Creo que Homero no tocó con Pancho en la Texaco Gulf, pero debe haberle visto en conciertos. Sí, después te cuento eso. ¿Ya? No, hicimos una discoteca, después ¿también? Te cuento eso. A ver, Pepe, ¿cómo ensayaban con el Pancho? A ver, ¿cómo era esa vuelta? Cuéntame, Pepe. Siempre rodeados de la aura rockera, ¿no? Era una muy buena vibra, muy buena onda. Pancho siempre tenía amplificación, ¿no? Entonces, la situación era cuando íbamos a tocar. Imagínate la cantidad que se pedía por concierto en esa época. Total es que cuando nos iban a contratar, pues, habían secretarias, todo. Casi nunca se lograba llegar a un acuerdo, y Pancho se molestaba cuando ofrecían poco. Y decían, en todo caso, dile que no le vamos a cobrar nada, que vamos, pero que tenía él su requisito. ¿Cuál era su requisito? Que le pongan un escenario para él solo. ¿Para él solo? Entonces el asunto era que nosotros hacíamos prueba de sonido, y teníamos una especie de ingeniero de sonido que estaba ahí, el famoso Chiquito, apellido. Pancho. Sí, teníamos un ingeniero de sonido. Entonces, la situación era que nosotros estábamos en la casa y teníamos una furgoneta blanca, Pancho. Y adentro nos disfrazábamos todo. Y todo, cuando él decía, vamos ahorita a tocar, entrábamos y tocábamos independiente de quién estaba tocando. Esas eran las condiciones. Y cosa que la gente decía, llegó la Texaco, cuando escuchaban es plum, y se paraba todo lo que estaba tocando al otro lado y venía toda la gente corriendo acá. Entonces, él siempre trataba de ser en ese aspecto una persona, porque él decía, los grupos no dan lo que tienen que dar en el rock, y no había un buen desarrollo rockero a nivel de grupos. Entonces, como no, a veces no querían pagar lo que era, y él utilizaba esa artimaña. Nosotros tocábamos, yo especialmente rompía las guitarras, le rompí un Fender Precision, y una vez me metí con toda la y guitarra a las cajas de Homero, que aquí está a mi lado, y le rompí todito los parlantes grandes, y me dijo, Pepe Luna, ya nunca más toca, que yo te pongo sonido. Bueno, era terrible. Bueno, es la oportunidad para que Homero le cobre por esos daños a Pepe, ya que están ahí, ¿no? Y con intereses. Y de tantos años. En fin. Así es. Vamos con Homero, cuénteme su... Algo muy bonito, ¿no? En el 70, Pancho puso la discoteca en 9 de octubre y Boyacá, en todo el centro de la ciudad. ¿La Rock On? ¿Se llamaba esa? ¿Así? No, se llamaba Love. Ah, Love, cierto. Amor. Perdón. Sí, la discoteca Love. Sí. Ajá. Lo que pasa es que Pancho se olvidó de sacar los permisos. Oh, yeah. Estaba muy bonita, pero en realidad no estaban los permisos por lo menos completos. Entonces la discoteca funcionó creo que dos veces, en la apertura y en la clausura, digamos, ¿no? Pero mientras tanto, hasta que la clausuren, se trabajaba clandestinamente y ahí tuvimos la oportunidad de hacer el grupo que también se llamaba LOP. En ese grupo cantaba Pancho y otro amigo más, Juan Carlos García. ¿Ya? Y el teclado estaba yo y mi hermano Miguel Gallardo tocaba la guitarra. Y bueno, hicimos un conjunto de planta para esa discoteca, en la cual no tuve el honor, no me acuerdo si también tocamos contigo, Johnny, no me recuerdo. Pepe, perdón. No me recuerdo. Pero hicimos un grupito que fuimos después hasta Playas. Hicimos una sucursal en Playas, en el Hotel Playas, y ahí pusimos la discoteca Love, sucursal Playas. Fue una cuestión bonita y se la hizo como casi cerca de un año. Después de un año se perdió el juicio, hubo que pagar, no sé, ahí esa parte ya no la sé, pero fue la parte que yo compartí con él los escenarios, ¿no? Era fanático, se podría decir, ¿no?, de Frank Zappa y de Alice Cooper. Ambos artistas rockeros, tú sabes, formaban unos shows, pero tremendo, especialmente Frank Zappa. Hasta hacía el sexo con unas muñecas inflables en el escenario, ¿no? Era totalmente loco, es el padre del show rockero, se puede decir. Entonces, Pancho Jaime tenía bastante escuela. Y el show de él, por decirte algo, cuando yo tocaba con él, hacíamos un show en el hecho de que yo tocaba el bajo y venía él, me cogía como que me ahorcaba con el cable, yo me tiraba al suelo, pero siempre tocando, y como que ahí me ponía el pie en el pecho, como que me ahorcaba, después sacaba el cable, me flagelaba. No vestíamos de mujeres. Ahí hay una foto que le vamos al Facebook. Donde estamos pintados, salíamos con brasieres. Oye, eso era una locura. El show era completo, brother. Eso era hace tantos años. Y aquí te lo puede decir Homero, que también le hicimos por ahí la política a su local en un concierto por ahí, que rompimos todo al frente de Gallardo. Entonces, el show era fuerte, ¿no? Pancho Jaime sí hacía todo tipo de movimiento, pero no eran cualquier movimiento, porque él vivió toda esa época de esos grandes rockeros que montaban esos shows tremendos, ¿no? Que no era puramente cuero, ¿no?, sino era show. Entonces, sí, era muy vistoso, muy fuerte el show que marcaba la Texaco Gulf. Con Pancho a la cabeza, era un show totalmente, bro. Se ponía en medio escenario a hacer flexiones de pecho, también era parte del show. Del show, claro. Y también quemaban llantas, cogía una llanta y la empezaba a quemar a un costado del escenario, ¿no? Un lugar, te imaginas, los bomberos ahora no, creo que nos mandarían presos, hermano. El típico balde de agua, o sea, no, más que todo, agua, sí. Era como él se presentaba, ¿no? O sea, siempre le gustaba y era fanático del tío Sam. Inclusive yo los gorros que tú le ves en la foto, unos de copa, yo se los hacía. Y con ese frac, todo. Él le encantaba esa imagen del tío Sam. En ese tiempo, pues, era lo que se estilaba. Toda cuestión de rebeldía era la bandera de los Estados Unidos. Entonces, el traje tipo Estados Unidos y toda esa situación, pero la música no anglosajona y toda esa situación. ¿Cuáles eran las bandas preferidas de Pancho? Era de Chuck Berry, el famoso Johnny B. Goode de Chuck Berry. ¿Ya? Ese era el precisísimo que tocábamos. Ese era el que él se desbarataba ahí. De ahí, pues, obviamente, seguía, como te dije, Steppenwolf. Tocábamos también Rolling Stone. Había You Really Got Me, sí. Pero en ese tiempo era la versión de The Kinks. Claro. No, todavía no. Creo que todavía ni nacía. Van Halen. Claro. Todavía ni nacía Eddie Van Halen. Pero tocábamos el de The Kinks, ¿no? Y bueno, pues hay una gama. Él tendía también bastante al rock and roll. Tocábamos Despeinada, La Plaga, El Rock de la Cárcel, Lucille de Chuck Berry también, y tocamos Jerry Lee Lewis, Chubby Checker, y todo eso, lo que era más para que se preste al show de él, ¿no? nunca pudimos, aunque admirábamos a Jimi Hendrix, Zeppelin, todas esas las grandes fuertes, ¿no? Pero para el espectáculo, el show que hacíamos nosotros, no entrábamos. ¿Cómo podíamos hacer ese show tocando Hendrix? Imposible. Ya estábamos adaptados a ese tipo de locura. Pero vuelta al rock and roll, el rhythm and blues, sí se prestaba. Entonces, con Johnny B. Goode, era la locura, hermano. Cuando la gente empezaba que ingresaba ese estribillo con los fierros que tocaba, y eso se lo llevó Pancho Jaime al guitarrista, a Vicente Salto, se lo llevó a California y le puso en una vieja academia de soul aprender rhythm and blues. Decía Vicente a Pepe Luna: si era un negro que cada dedo parecía un maduro de lo de aquí, no sé cómo podía tocar, loco. Entonces él aprendió, y aprendió ese estilo de tocar con las uñetas del banjo de acero. Es un estilo. Y entonces empezar a escuchar el Johnny B. Goode con eso, la gente se le paraban los pelos y empezaba el relajo. Se incendiaba todo por ahí, hermano. A Homero, ¿cuál era la canción que más le gustaba verle cantar en vivo a Pancho? Sí, o sea, efectivamente, el espectáculo era el de él, era Johnny B. Goode. Era la que más, la más impactante en él. Y seguían las otras que ya nombró Pepe, pues, ¿no? En realidad tengo una cosa, o sea, el grupo era bueno musicalmente. Pancho no cantaba tan bien hablando ya técnicamente, digámoslo, ¿no? Pero lo que él hacía en escenario no lo hacía nadie. No lo ha hecho nadie hasta ahora. No es subir y hacer payasadas, porque no, Pancho no hacía payasadas. Claro que no. No hacía era un arte que él tenía, y que recién yo le decía a Pepe, como él no hay otro. Hay mejores y hay peores, pero como él no hay. No ha habido ni siquiera un parecido. O sea, son personas únicas o genios únicos que vienen de vez en cuando. Claro, y parte también lo ensayábamos el show con Pancho, ¿no? Quizás el 50% a 60% estaba programado. El resto ya salía por la inercia. For adventure in whatever comes our way. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among En el 2003, sí, en el 2003, pensaba hacer un reportaje sobre Pancho Jaime y pasé por Guayaquil un par de días sacando informaciones y eso, pero lamentablemente pasaron mil cosas y ese material se quedó represado, no pudo salir. En el 2004. Entonces, la entrevista que vamos a escuchar ahora es realizada pues justamente en el año 2004, así que hay que ubicarnos un poco en el 2004 cuando la señora habla de ahora, es decir, esta entrevista no es tan reciente, pero sin embargo pues refleja todo lo que la señora Araceli Zapata puede decirnos con respecto a Pancho Jaime. Hay partes muy sentidas, pero es el testimonio directo de su esposa, alguien quien estuvo acompañándolo y conviviendo y compartiendo con él todos los momentos de Pancho, las gozosas y las dolorosas, como quien dice. ¿Cómo era el sueño y cómo era Pancho Jaime y cuál era el sueño de Pancho Jaime? Veamos qué nos dice doña Araceli. ¿Cómo explicarlo? Él pensaba cambiar, hacer un mundo ya diferente, que no hubiese niños pobres en la calle, que no hubiese injusticia, y que el rico no siguiera haciéndose más rico de lo que era, que por lo menos los niños pobres tuvieran un desayuno, un almuerzo, que nadie se acostara con hambre. Él era una excelente persona. Si alguien iba y le decía en muchas ocasiones, Pancho, no tengo para mi comida, no, o tengo a un familiar enfermo. Cuando él tenía, lo ayudaba. Cuando no tenía, él no sabía cómo hacer, qué hacer para ayudar a esa persona. A pesar de muchas cosas que se dijo de él, no era como realmente la gente pensaba. Él acompañaba varios conciertos que tuvo aquí en Guayaquil. Él era un poco exigente con su... Cuando él hacía algún concierto, él tenía que todo le salga perfecto. Y que si, por ejemplo, la persona, no, que esto no es así, esto, y comenzaba y se movía, gritaba a veces atrás de los camerinos, se ponía, era histérico, sí. Y no, pero tranquilízate, Pancho, que todo va a salir bien. No, es que no, ya no han traído esto, no han traído el otro, y ya después, cuando ya dice, ya terminó todo, dice, salió todo, dice, decía, bacán, todo está bien, dice, todo está bien. Yo le digo, sí, está bien, le digo, ¿para qué te pones así? No, dices que a veces esto no hacen caso, hay que hablarles fuerte, dice, ¿para qué? Bien, me enlazo en este momento con Guayaquil. ¿Qué pueden decirme sobre esto, sobre cómo era Pancho organizando conciertos? Esa es otra etapa de él, pues, ¿no? Ajá. O sea, obviamente, la parte de músico ya había decaído bastante, ¿no? Claro, pues ya, inclusive la Texaco Gulf ya había desaparecido. Quedamos con unos amigos. Es más, yo tocaba con Ryan, ¿ya? Con Andrés Albán, lo que después nos hicimos llamar Spectrum Night. Y él organizaba los conciertos, o sea, cuando tenía los contactos, él me llevaba a tocar, o sea, ya con mi banda. Tenía una banda alternativa para tours que se llamaba Z. Íbamos a Loja, a Cuenca. Entonces él trató de hacerse con una cuestión como empresario, ¿no? Es en ese contexto que él conoce a Lalo, a todo lo que pudieron estar a su lado en ese momento, ¿no? Entonces, sí, o sea, digamos, como al principio te decía, él proviene de una cultura, a lo menos en el rock, bastante grande, en todos los niveles, ¿no? Pero aquí, hermano, no había ni dónde comprar guitarra. Yeah. O sea, y bueno, pues, gracias a Dios que teníamos por lo menos a Homero, con los equipos que le dimos más palo que mandaba a decir, bueno, que eran los únicos equipos que había. Entonces, él con esa visión que traía de California, de los Estados Unidos y todo eso, rodeado y estando ahí en el corazón del rock and roll, venir aquí y querer hacer algo parecido y saber que no hay chutica, hermano. Entonces, esa era la gran frustración de él. Y que los músicos, pues, aquí no había, creo que ni conservatorio, no había nada aquí. Es tanto que cuando habían los Alfa Centauro, ponían una guitarra y un bajo. ¿Ya? Y todas las 60 bandas que íbamos a tocar, teníamos que tocar con la misma guitarra y teníamos que llevar el jueguito de cuerda, la campanita, porque ni siquiera teníamos cuerdas que venían del extranjero. Unas nacionales que eran de cobre. Entonces, si alguien rompió una guitarra, el grupo que seguía tenía que rápido sacar la cuerda y en el momento ahí, poner la cuerda y tocar. Imagínate tan paupérrimos que éramos, hermano. Entonces, todo eso lo frustraba a Pancho Jaime, y se convertía en coraje, en rabia y toda esa situación. Eso es lo que padecía. Y él quería montar un concierto con todas las de ley, pues, hermano, en esa época, imagínate. Entonces, ese era el asunto. Lo importante de todo esto es que en lo que se refería a la señora Araceli sobre la actitud de Pancho en su vida privada, en su vida que después fue política, justamente lo que él decía, ¿no? Que no le gustaba ver los desfases que existen en la vida. Y a mí un día Pancho me dijo lo siguiente, ¿no? Que a mí se me quedó grabado. Me dijo que porque yo temía por la vida de él. Yo le dije a Pancho, le digo, cuando él entró a la política, le dije a Pancho, le digo, las cosas no están yendo bien, me da temor que te pase algo. Y él me dijo, ¿sabes qué, Homero? Dijo, yo quiero que me recuerden en la vida como un tal y no como nadie. Me parece que él se labró un destino, ¿no? Y justamente ahora estamos recordando a un tal, a un Pancho Jaime que ha dejado un buen legado y que para nosotros, para los rockeros, es en realidad, es nuestro ícono. De pronto será porque todavía no tenemos íconos en el rock que nos representen todavía, que todavía estamos vivos, por suerte algunos, y entonces Pancho fue el primero en dejar esta tierra y de pronto para nosotros es un ícono él, de ejemplo, pues, ¿no? Ya, les pregunto ahora a Homero y a Pepe, ¿cuál creen ustedes que fue, o cuál consideran más bien, que ustedes que fue el mayor aporte que Pancho le deja al rock en Ecuador? El mayor legado que Pancho deja, enseñarle a la gente, esto es rock and roll, en toda su extensión, no solamente aprender tres acordes, un círculo armónico, qué sé yo. No basta que cojas la guitarra y te subas y toques. No, hijo, no. La situación hay que vivirlo. Hay que convivir con el instrumento, hay que convivir con la música. Si los españoles tocan flamenco y no zapatean, los botan del escenario. Es fácil, ¿no? El rockero tiene que subir y expresar corporalmente, psicológicamente, totalmente bajo todos los niveles, lo que tratan de expresar, ¿no? Si no, no llega el mensaje. Se impregnaron de esa energía, de esa vitalidad, respiraban rock and roll. Pancho, cuando llegó a Guayaquil en su regreso en el año 68, en su juventud, él llegó como mexicano, llegó con un Camaro Z28 último modelo. Era un carrazo para esa época, y él paseaba por las avenidas principales de Guayaquil y con el moño era la atracción. Entonces la gente preguntaba, ¿quién es ese loco moñudo? Porque tampoco era tan guapo, no tenía sus ojitos verdes, era simpático, pero no era un hombre bello, era un hombre pero sí atractivo. Y entonces llamaba la atención. Eso Pancho fue lo que quiso ser siempre. Él nunca quiso pasar desapercibido, así es. Él era un hombre en cualquier ámbito, y yo pienso que como el rock psicodélico que se estaba de moda en esa época empezó a desaparecer para entrar al rock metálico y luego a la música disco, perdón, a la música disco y después al rock metálico, como que ya Pancho también se le fue su Johnny B. Goode, su ángel de rock and roll, y ya empezó a decaer el rock and roll. Entonces él buscó el ámbito de productor de musical y luego el ámbito político. Y bueno, eso es lo rescatable de una persona que nunca desmayó, que siempre quiso hacer lo que tenía que hacer. Y como él dijo, yo tengo que ser alguien y como alguien y no ser nada. Y así es, así fue. Muy buena apreciación, Homero, se le fue su Johnny B. Goode. Quiero preguntarles a los dos, por favor, ¿Quién le puso el apodo de la mamá del rock? ¿Y por qué la mamá del rock? Bueno, te comento, yo tengo esa iniciativa. ¿Por qué? Yo le saqué una canción que se llamaba La Mamá del Rock. O sea, de ahí nace todo. Mira, nosotros tenemos acá una barriada underground, acá en el suburbio de Guayaquil. Y eran fanáticos, seguían, bueno, pues yo era amigo y tocaba en Atexaco, ¿no? Y ellos se sentían muy gustosos de esa situación. Alguien un día dijo por ahí del grupo, dijo, oye, este más es como la mamá del rock. Entonces, y ahí quedó la mamá del rock. Entonces, como era mi gente, y yo le saqué esa canción, La Mamá del Rock. Y se hizo una canción bastante conocida. Entonces, por ahí empieza la gente a decirle, La Mamá del Rock. Oye, ¿cómo era el coro? Perdón, Homero, que te haya cortado. Probablemente. O sea, no, yo sé que es las de cantar mal, ¿no? Pero cántale nomás. te voy a decir esto. Probablemente. Recítanos del coro de la canción. La mamá del rock and roll. Sí, la mamá del rock and roll, decía. La mamá del rock and roll. Después te la mando por ahí grabada. Sí, yo leí algo en internet de una mamá del rock en Estados Unidos hace años, no sé si tenga relación, pero lo que está diciendo Johnny tiene bastante realidad, bastante cercano a lo que en realidad lo que hizo Pancho, ¿no? En realidad, ¿por qué el papá del rock? Es verdad, fue la mamá del rock porque salió así, ¿no? Pancho Jaime también era fanático de un disc jockey, de un disc jockey de radio. Se llamaba Alan Freed, no sé si tú sabrás de él. Sí. El rock debe morir, el rock no morirá. Claro, y incluso hay documentales de él, y creo que hay una película de él, y donde él también, ese Alan Freed era también un ejemplo a seguir, que Pancho siempre lo nombraba, ¿no? Él tenía un programa en una radio, la Radio Universal de Guayaquil, no sé si todavía habrá, y la frecuencia era 1080 AM, y él Radio le puso Horizonte la frecuencia. No, Universal, Universal. ¿Ya? Y él le puso la Radio Veneno, porque en vez de ser 1080, le puso 1080. Y había un veneno antes que se llamaba 1080, ¿no? Claro. Y entonces le puso la Radio Veneno. Y era un programa actuaba por teléfono, ¿no? Por teléfono con el público, era de 10 de la noche a 12 de la noche todos los días. Y yo diría que ese era un programa de los primeros que hubo de rock en vivo, como decía Pepe Luna, ¿no? Bien, hablando del programa de radio, aparte de esta canción, Burto Biwalf, ¿qué otras escuchaba o utilizaba él de fondo? ¿O las ponía más a menudo? Ah, ya, sí, el fondo propio del programa era Bad Company. Go Down. Uh-huh. Pero también utilizaba, los dos utilizó, primero era Bad Company, de Bad Company la balada, y después era Gone Down. Go Down, ajá. Sí, esa ¿De dos era Go Down? No me recuerdo. Go Down. De AC/DC. I let you do the things to me, I listen to what the wind do. Vamos a continuar oyendo unas declaraciones de la señora Araceli Zapata y las seguimos comentando acá. Vamos okay. con la parte de financiamiento revista. Él, para poder sacar la siguiente edición, él tenía que primero cobrar el dinero de la revista que había sacado anterior para de ahí volver a financiar la otra. No era como las personas dicen que él tenía... Si fuera así, entonces no me hubiese dejado con una deuda en el banco, en la cual yo... fui garante, soy garante, la cual pagué la deuda, pero me quedaron los intereses que no sé yo cómo estará en el Banco del Progreso, una cantidad de 4 millones. Bien, ¿cómo era la Rocón? ¿Tenía Pancho que en efecto esperar la venta del número anterior para poder seguir adelante con el siguiente? Cuando ya apareció la revista, yo ya estaba en otra ruta, andaba con ya tocando con otros grupos. Y la amistad con Pancho solo se relegó a que cada vez que tenía problemas me llamaba: Pepe, me van a coger preso, me van a matar, y nos veíamos y lo llevaba a donde algún amigo. O sea, hasta ahí llegó mi relación. No te podría dar mayor detalle porque vino otra gente a estar al lado de él, como mi amigo Richard Mora, que estuvo, te decía los otros días, ¿no? Ajá. En esta etapa de la revista se podría decir que yo soy cero. Te puedo dar opiniones, pero que no podría. Mi amigo Richard Mora, no sé, Homero, pero de la revista no, ya yo andaba tocando por otros lados, no. Sí, no te puedo ayudar. Okay. Bueno, mira, es verdad lo que dice la señora Araceli. En realidad, la revista era financiada como se hace actualmente con las revistas de rock. O sea, nada ha cambiado en 40 años. Igual, Pancho iba donde el sponsor a solicitarle una cantidad adelantada, de las cuales yo fui varias veces sponsor de esa revista. Creo que en el 80% de las revistas está mi empresa auspiciando, ¿no? Pero siempre los pagos eran 50% al comienzo y 50% al finalizar la revista, pues, ¿no? Pero siempre era de esa manera. O sea, yo estoy de acuerdo con la señora Araceli. La deuda puede haber quedado porque de pronto no se cobraban los saldos y ya no estaba el líder. Puede ser, ¿verdad? Ok, bueno. O sea, que no había plata de otros lados, era plata que se trabajaba, ¿no? A raíz de lo que él estuvo detenido, no fue él así de la noche a la mañana que él se tomó esta actitud. Fue después de que fue secuestrado por cuatro, como decía el señor periodista Alberto Borges, cuatro pelafustanes, como fueron de ese entonces Jorge Arosemena Gallardo, de Trujillo, el señor Carlos Castro, otro que no recuerdo mucho. Entonces, que inclusive le hicieron comer su propio periódico, le hicieron comer su pelo, lo tuvieron sin comer en una celda. Entonces, que lo querían, lo involucraron con droga y todas esas cosas. Entonces, a raíz de eso, él vino a tomar más, como decir, más fuerza, más coraje contra todas estas personas. En varias ocasiones, cuando las personas lo llamaban amigos, que voy a omitir nombres, personas periodistas, que Pancho, cuídate, tal o tal persona dice que te va a hacer, te va, porque has escrito tal cosa, y entonces él decía, eso no me hacen nada, dice, ¿por qué? Porque son unos cobardes, dice, porque si ellos fueran otros, dice, me sacaran, me hicieran un juicio de imprenta, entonces como yo tengo documentos, yo me puedo defender. Eso era lo que él decía, porque inclusive lo así sobres, cosas que le, papeles, documentos, más que todo, llegaban a mi casa. Ya, entonces lo que hacía, cogía y se llevaba a su oficina. Fueron amenazas mucho antes que él lo asesinara. Las llamadas como, te vamos a matar, cuídate, hijo de tal, ya vas a ver lo que te va a pasar, o así como cosas como estas que le decían en una ocasión, ve, yo estoy acá con tu mujer. Él se reía porque yo estaba en la casa, pues, y él le hacían así comentarios, ya. Entonces decía, no les haga caso. Lo que hizo él fue, esa línea de teléfono se la llevó a su oficina, y él me compró otra nueva para que así nadie molestara en la casa. Entonces todo era allá en la oficina. ¿Sospecha de alguien del entorno político de aquel entonces como culpable intelectual de la muerte de Pancho? No le podría decir exactamente cuáles fueron los culpables. Así como hubieron muchas personas que lo querían, que lo apreciaban, también se ganó muchos enemigos por decirle las verdades en su manera de expresarse. No le podría decir exactamente, porque fueron tantos los enemigos, tantas personas que lo amenazaban, que inclusive él en la calle lo paraban y le decían, mira, hijo de tal, hijo de cual, ya vas a ver lo que te vas a pasar. Pero él no lo tomó nunca en serio, porque decía que eran personas que solo hablaban y no lo iban a realizar. Bien, pues ese es ya un poco como previo al fin, digamos así, como los inicios del fin de Pancho Jaime. ¿Cómo vivió cada uno de ustedes, estoy refiriéndome a la gente de Guayaquil, cómo recibieron ustedes la noticia de la muerte de Pancho Jaime? ¿Qué estaban haciendo cuando se enteraron que Pancho se había ido? Verás, yo justamente estaba con unos amigos, estábamos en un bar celebrando un cumpleaños. Cuando entró otro amigo, uno de los invitados, se sentó y me dijo, oye, Pepe Luna, ¿sí sabes la última? Le digo, habla. Lo acaban de matar a Pancho Jaime. Pensé que era una broma. Luego llamé por teléfono a un par de personas y después luego se hizo público. Y eso mitigó un poco mi pena y mi tristeza, ya que yo lo llegué a estimar, a respetar y a querer. Se puede decir como un hermano mayor, ¿no? Porque yo a su lado llegué siendo un adolescente. Pero eso debería haberme dolido bastante. Pero lo que pasa es que también viví al lado de la incertidumbre de que lo podrían haber matado. Es decir, ya era crónica de una muerte anunciada. Y quizás eso hizo un balance, ¿no? Y no hizo que me apresurara al dolor, ¿no? Sino que la tomé con calma nomás, me dolió. En lo personal todavía lo extraño, porque como dijo Homero, nadie será igual que él, y de una u otra manera se lo extraña. Entonces Eso así lo tomé, o sea, desgraciadamente mi dolor ante la realidad quedó un poco equilibrado porque, o sea, era cuestión de días nomás, era el tiempo era su peor enemigo, porque la cosa cada vez se hacía más difícil. Cuando ya lo mataron, pues ya se esperaba eso tarde o temprano. En verdad, esto se veía venir una semana antes, como mal agüero. Yo le dije a Pancho, no hagas esto, puede pasarte algo. Y él me dijo, Homero, yo todo tengo asentado. A mí nadie me puede tocar. Todo tengo registrado, todo tengo bien hecho. Mi secretaria, mi esposa, tiene todo perfecto. A mí nadie me puede topar. A la semana de lo que es, ¿qué? Llegó la noticia. Claro, por supuesto me dolió en el alma. Lo que más hice fue tratar de ir al sepelio con la mayor cantidad de mi familia, mis hermanos. Puse un carro a la orden para llevar gente, una camioneta. Iba adelante del féretro con mi camioneta. O sea, abriendo un paso por la calle Quito hasta llegar al cementerio. Tuvimos una buena cantidad de público que lo estimaba mucho a Pancho. Fue algo bonito, fue algo, un sepelio, creo que como los grandes, ¿no? O sea, en realidad como él se lo merecía. Yo no fui al velorio, no fui al entierro, no fui a ninguno de los dos o tres eventos que se le hicieron seguidos en homenaje de él. ¿Por qué? Porque mira, porque yo, él era mi ídolo de cuando tenía 12 años y lo veía en la Texaco. Él era mi ídolo, ¿entiendes? Cuando él cambió la política, yo lo veía diferente y no quería que ese ídolo se me cayera, ¿entiendes? Yo di así totalmente, como te digo, de frente. Yo lo seguí siempre apoyando desde otro lado, pero lo mismo, o sea, la cuestión política y todo eso, yo lo vi a Pancho, o sea, ya no te hablaba de rock, ya nada que ver, todo era político. Entonces para mí se hicieron dos personas, se doblaron. Entonces la una vive en mi mente y en mi corazón, y la otra pues desgraciadamente se fue al cementerio y listo. Entonces yo quiero, y eso muchas veces, como le decía ahorita Homero, escuchar Janet Bigu, escuchar si dice, o sea, es verlo aquí a él, ¿entiendes? Pero como rockero, no como reaccionario, político, y de esa manera y tanta cuestión. Entonces, no, dejé que todo eso pasara. No sé si hice bien, hice mal, pero yo lo recuerdo a Pancho como yo lo quise, como yo lo respeto. Toda la vida será Pancho Jaime, el rockero mayor, aquí la mamá del rock. Vamos con el audio asesinato. Dos días anteriores me dijeron que alguien lo llamó, que no tampoco puede decir su nombre, lo llaman para decirle, Pancho, ya saben dónde es la imprenta que tú haces la revista, cuídate porque van a ir a ponerle una bomba. Entonces él vino y sacó todo lo que más pudo de esa imprenta, porque esa imprenta no era de él, pues era de una persona que él le pagaba para que le haga. Entonces ese día no pasó nada. Al siguiente día viene y me dice, no pasó nada, es puro cuento nomás de estos manes, porque esa es la palabra de estos manes, no hacen nada, dice, es cuento nomás. Pero al siguiente día que él se levanta, me mira y me dice, oye, me dice, si yo me muero, me dice, tú te vas a quedar viuda joven, ándate, le digo. Entonces me queda, sí, y me queda viendo y me dice, ¿cuántos años me vas a guardar, uno o dos? Ah, cállate, le digo, no hables tontera, le digo. Y ahí vino a almorzar, esto fue el día que lo mataron, y ahí viene a almorzar, almuerza. Entonces me dice, ya comieron todo, ya hemos almorzado nosotros todo. Entonces yo le digo, ya, pues para que coma. Entonces me dice, dile a la chica que me sirva nomás. Entonces le sirve. Entonces comió rapidito, porque eso sí comía a velocidad. Cuando de ahí entra al baño y se lava y regresa y me dice, mira, me he lavado la cara. Dice, ¿qué me va a pasar? Dice, me he lavado la cara con los lentes puestos. Y le digo, ah, ¿qué te va a pasar? Ah, no te va a pasar nada, le digo. Bueno, se fue, eso fue la mañana. Y el día anterior yo lo mandé a dejar con un sobrino a la oficina. Entonces ya el siguiente día, el día que lo asesinó, me dice, no, ya no te preocupes, me dice que ya no va. Si no pasó nada ayer, tampoco no va, ya no va a pasar hoy nada. Todo el día estuvo, que jugaba con la bebé, jugaba conmigo, jugaba con la chica que trabajaba en la casa. Se fue, iba caminando, se iba, se venía, venía un ratito a darnos vuelta, pero la última vez que estuvo en la casa fue cuando faltaban unos 10 minutos. A los 10 minutos de bebé, como decía, a las 5 y 20, por ahí hacía de haber sido que estuvo en la casa. Cuando oí, escuché un ruido, pero como de una llanta, como que se había explotado. Cuando yo me asomo así, y yo le digo, una chica me dice, la chica que le estaba ayudando a hacer los deberes a mi hija, me dice, oye, me dice, algo pasa, me dice, pero la gente corre para allá. Yo oía que lloraban abajo, unas vecinas ahí lloraban. Ya cuando yo bajé, ya él estaba así, nadie lo había querido llevar, estaba tirado en el piso. Pero para esto, cuando yo llegué, yo oí a un chiquito, el chico que vio cuando llegaron los hombres a dispararle, que él le había tapado el orificio por donde salía la sangre, y que él abrió los ojos y que me llamó tres veces, Araceli, Araceli, no me dejes morir. Entonces él que le dijo al hermano, corre, anda a ver a la señora Araceli, que la llama Pancho. Entonces él, en lugar de ir a verme a mí, se fue a ver a la mamá. La mamá fue que bajó, y ahí para cuando yo llegué, yo como, sí, yo me desmayé. Ahí me trajeron mi hermana y mi cuñado, me trajeron a la casa. Pero yo lo que sé es que en el momento que él sufrió los disparos, nadie lo quería llevar, porque como era la sangre que botaba, entonces la gente se asustaba a quererlo cargar así. Acabamos de escuchar la narración de cómo sucedieron los hechos del desenlace final, del trágico final de Pancho, de voz de la señora Araceli Zapata. Un abrazo para toda la gente rockera de Quito. Y que sepan que aquí hubo una persona que lo dio todo por el rock, llamado Pancho Jaime, que a lo menos para nosotros, para los que lo conocimos, tenemos un referente. De una o de otra manera, sí tenemos una persona que puso su imagen y su vida al servicio del rock. Entonces, valga la redundancia, o de otra manera, hagamos algo en la memoria de Pancho Jaime. Eso es lo que le pido. Homero. Bueno, también agradeciendo tu invitación para esta entrevista, donde han salido cosas que han sido casi íntimas y que de pronto han sido muy valiosas para apuntar más este asunto de Pancho Jaime, que en realidad fue un crimen, pero que dolió mucho a los amigos que fuimos nosotros. Un saludo a la distancia a Pancho Jaime.